Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. Lindo Canarito. Raquetas de tenis. Me parece haber visto un lindo gatito. ¡Dobby! ¡Dobby! ¡Sí vi a un lindo gatito! ¡Tomás! ¿Qué estás escondiendo? ¡En la otra mano! Así que eso era. ¡Ay, pobre canarito sin hogar! ¡Casi estás congelado! ¡Tomás, no te da vergüenza! Quiero que vengas y le des un beso al canarito y se hagan amigos. Ya oíste, Tomás. Date un beso a Piodín. ¡Tomás! Buenas noches, lindo canarito. Dulces sueños. Y Tomás, recuerda, nada de trucos. ¡Toma esto! won't put the ish tortoise so warm. And if I don't hurt him, he'll do me no harm. Semillas para aves.